Hola amigos, bienvenidos a Refle Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este capítulo, el séptimo de esta nueva denominación del podcast, voy a hablar de algo que ya dije en otro podcast que había grabado un podcast sobre ello, pero que no vio la luz por diversos motivos. Así que espero en este podcast tenga buen audio y pueda ver la luz. En concreto, de lo que voy a hablar se llama efecto Moiré. M-O-I-R-E. El efecto Moiré, estáis hartos de verlo, porque hay cientos y cientos y cientos de GIFs por la red que se basan en ese efecto, ¿no? Esas ilusiones ópticas, cuando las líneas parecen juntarse y tomar movimiento y tomar como distintos grosores. Realmente este efecto es una sensación óptica en la interferencia de dos rejillas de líneas. A partir de un determinado ángulo, estas tienen distinto tamaño, entonces se entremezclan y bueno, pues parece que se mueven. Esto, si os acordáis, en las antiguas televisiones de rayos catódicos, las de tubo, era bastante frecuente cuando el presentador tenía una camisa de rayas. Si os acordáis, era imposible verla que fueran rayas y que en estas no se estuvieran moviendo y mezclándose entre ellas. A este efecto se le llama efecto Moiré. Realmente, en la fotografía analógica, en la de película, esto era un efecto un poco apreciable. Pero en cambio, en la fotografía digital, esto es un efecto bastante acusado y que ha tenido bastantes problemas y que los fabricantes de sensores lo han intentado mitigar. Esto se produce pues que, como sabéis, el sensor de una cámara es una serie de líneas y columnas donde están puestos los fotodiodos. Los millones de fotodiodos que tienen los sensores están colocados en línea, según unos patrones, ¿no?, de líneas y columnas. Entonces es como una rejilla, para que os hagáis una idea. Entonces, cuando esta rejilla fotografía otra rejilla, que puede ser una rejilla, pues puede ser una camisa a rayas, por ejemplo, se genera esta distorsión. Una camisa a rayas, o imaginaros un enrejado de un edificio, bajo unas determinadas circunstancias se va a producir este efecto, que es muy desagradable. Y si este efecto se reproduce en la imagen, perdemos la imagen, ¿vale? Porque se va a reproducir y esto luego no va a ser, no hay software capaz de eliminarlo. Para minimizar este efecto, los fabricantes de sensores metieron un filtro en el sensor que lo que hacía básicamente era distorsionar la imagen, es decir, le quitaba mucha calidad, mucha definición a la imagen. Así, este efecto se minimizaba y luego, a base de software, se reenfocaba la imagen. Bueno, esto ha sido así durante muchos, muchos años. Y era la única manera, básicamente, de contrarrestar este efecto. Es un efecto que, ya os digo, que como se dé, pierdes la imagen, porque no eres capaz de volver a arreglarla. Ni por software, ni por de una otra manera. En cambio, el reenfocar la imagen, pues es algo que, como sabemos, todos los programas de edición fotográfica siempre han podido, los algoritmos han podido minimizar y reenfocar estas imágenes para evitar el tan temido efecto. Bueno, de un tiempo a esta parte, los fabricantes se han metido en una carrera de eliminar este filtro. ¿Por qué lo elimina este filtro? Bueno, pues que a medida que va metiendo más megapíxel en el sensor, esta rejilla, este enrejado, es más pequeño, por lo tanto, el efecto se minimiza, ya que es muy difícil encontrar un patrón similar en la vida real, y por ello es cada vez es más difícil que este efecto por sí solo aparezca. Daros cuenta que el tamaño del enrejado de un sensor fotográfico es microscópico. Entonces, bueno, pues vamos a ver que los fabricantes, a mayor número de píxeles que van metiendo en el sensor, pues van quitando el filtro de paso bajo para ganar nitidez en la imagen. Realmente los fabricantes como Canon o como Nikon, el filtro que metían a sus sensores era bastante agresivo. Tanto es así que, bueno, hace más de 10 años salió al mercado la Canon 5D. Y la Canon 5D tenía un filtro de sensor de paso bajo, como todas las cámaras de la época. Y cuando salió su evolución, la 5D Mark II, una cámara que se vendió muchísimo y aún hoy día de hoy es utilizada, muchos fotógrafos paisajistas se dieron cuenta que cámara esta tenía menos definición en tema de paisaje que la predecesora, ¿no? Y esto era pues porque le habían metido un filtro mucho más fuerte para minimizar este efecto, cosa que habían doblado de megapíxeles a la cámara. Tiene mucho sentido en teoría, pero bueno, pues si lo han metido sería por algo. Entonces se dio el caso de que muchos fotógrafos de paisaje volvieron a la antigua cámara porque les daba mucha más definición esa cámara que la otra. Luego, en tema bodas o otro tipo de fotografías, era otro cantar. Entonces, de un tiempo a esta parte, los fabricantes, una de sus bazas comerciales es que no tiene filtro de paso bajo. El filtro de paso bajo es este filtro que metían a los sensores, que les quitaba mucha definición. Al quitarle este filtro, lo primero que notas es que ganas una definición brutal en la imagen. Una definición adolecía las antiguas cámaras que no tenían que tenían el filtro de paso bajo. Claro, también tienes la mala suerte de que si por casualidad te encuentras en fotografía un enrejado de líneas, pudiera ser que te saltara este efecto, y si te salta este efecto has perdido la fotografía. La primera cámara que se atrevió más o menos así de una manera de grandes cámaras en hacerlo fue Nikon con la D800. Sacó la D800 normal con filtro de paso bajo y luego sacó una 800E. Era la misma cámara pero sin filtro de paso bajo. Esa cámara lo que hacía era pues tener una definición brutal, pero te advertían de que al no tener filtro de paso bajo podías tener este efecto, y si tenías este efecto pues te arriesgabas a perder la imagen. Realmente para fotógrafos paisajistas, fotógrafos de naturaleza, es prácticamente imposible que en la naturaleza se reproduzca este efecto, así que se lanzaron en masa. Los fabricantes siguieron a Nikon y empezaron a quitar en prácticamente todas sus cámaras el filtro, con resultados. Para empezar, el resultado es que tienes más enfoque, más nitidez, y eso a todo fotógrafo le gusta, porque realmente, aunque tú luego se lo des por pues procesado, si realmente lo tienes en la imagen ese enfoque, mucho mejor. Fuji, que de un tiempo a esta parte está innovando bastante y está poniendo en aprietos a los grandes marcas de fotografía, si consideramos a las grandes marcas de fotografía Canon y Nikon, fue un paso más allá. ¿Por qué? Pues porque en su sensor, ella usa un sensor que se llama X-Trans, intentó reproducir, para evitar este efecto y sus cámaras no llevaran desde el principio filtro de paso bajo, intentó reproducir lo que es una película. En una película las sales están puestas de manera aleatoria a lo largo de la película, por lo tanto por eso no se producía el efecto. Si las sales de la película hubieran estado puestas en filas, en líneas y en columnas, se hubiera reproducido igual. Entonces ellos, al hacer el sensor, los fotodiodos, en vez de colocarlos en líneas y en columnas, los repartieron de manera aleatoria por el sensor. Así se aseguraban de que ese patrón no se iba a reproducir. Y la verdad les funcionó. El problema es que debían tener algún pequeño problema en producción, o veían que por encima de 16 megapíxeles eso no funcionaba bien. Ahora parece ser que lo han logrado corregir y ya pueden fabricar sensores de 24 megapíxeles, incluso uno de de un sensor de medio formato con este sistema. Así que suponemos que Fiji ha encontrado la fórmula de reproducir estos sensores a mayor tamaño de sensor y mayor tamaño de píxeles. Así que bien por Fiji. Entonces, realmente, ahora mismo prácticamente en casi toda la gama de Canon y de Nikon están quitando este filtro. Entonces, cuando os digan que esta cámara no tiene filtro de paso bajo, realmente lo que significa es que tiene mayor definición que una cámara similar que sí lo tenga, pero que puedes perder la dichosa foto si por casualidad pues estás fotografiando algo que interfiera en este patrón de líneas y columnas. Así que bueno, creo que ha quedado más o menos explicado. Y ya os digo, si podéis, siempre ir a por una cámara que no tenga este filtro. Esto irá evolucionando y llegará un momento en el que ninguna cámara tenga este filtro. Realmente no debe ser tan... Yo creo que todas mis cámaras tienen este filtro. ¿Por qué? Pues porque yo creo que Nikon cuando empezó a hacer esto fue en el año 2012. De año 2012 mi D4, pero mi D4 sí lleva ese filtro todavía. La D5 nueva me parece que ya no lo lleva. Así que supongo que aparte de quitarlo y de meter más megapíxel en el sensor, el procesador de imagen también tendrá un algoritmo que sea capaz de mitigar este efecto, ¿de acuerdo? Así que bien por las marcas, y es una innovación que viene en beneficio del fotógrafo, en este caso de nosotros. Si os ha quedado alguna duda o queréis hacerme alguna apreciación de algo que creéis que no es correcto, ya os digo, me podéis escribir a ultrafoto@gmail.com y me podéis decir lo que creáis conveniente. Bien, en otro orden de cosas, os acordáis que en el anterior episodio estuvimos hablando de la Sony, la A9, y que bueno, que es una cámara totalmente para mí innecesaria. Sigo pensando que es eso. Y pues ha pasado ya unos cuantos días y han empezado a salir pues mucha más información sobre esta cámara. Yo no sé hasta qué punto las marcas pagan a los medios, o los medios tienen que hacer la pelota a las marcas para que les cedan productos. Mira, no lo sé, pero me da mucha pereza. Me da mucha pereza porque esto, que es una práctica que se viene haciendo toda la vida, supongo, pero es faltar a la verdad. O sea, no lo sé. Vamos a ver, ¿por qué lo digo? Canon toda la vida ha promocionado eventos, es decir, los mundiales de fútbol estaban, Canon era un sponsor, entonces obligaba a que la mayoría de los fotógrafos, o sea, que todos los fotógrafos que fotografiaran ese evento fueran con su producto. Ella suministraba los productos a los fotógrafos, y si no pasabas por, da igual el medio que fueras, tenías que ir al stand de Canon, pedir: dame estos dos cuerpos con estos dos objetivos que me hacían falta. Te lo daban, terminaba el evento, se lo devolvías. Con esto que conseguían, pues que en todos los eventos siempre vieras a los fotógrafos con las cámaras Canon, y tú pensaras: oh, si utilizan los fotógrafos profesionales Canon, es que Canon, oh, es que era muy buena. Realmente los fotógrafos utilizaban Nikon, pero claro, si te obligan a utilizar Canon para que cubrir ese evento, pues utilizas Canon. Era así, esto fue así durante toda la época analógica. En la época digital más o menos fue lo mismo, hasta que la crisis empezó a democratizar un poco el tema. Yo recuerdo que las Olimpiadas de Pekín fue las primeras Olimpiadas en las que Canon no puso dinero a Tuttiplen por la crisis que ya estaba encima, y se empezaron a ver los primeros fotógrafos con Nikon, o sea, ¿por qué? Pues porque iban con su equipo, y allí, por ejemplo, la D3, pues la gente descubrió que era un pedazo camarón que daba sopa con ondas a las Canon de entonces. Por ejemplo, estas últimas Olimpiadas de Brasil, volvimos a ver cómo Canon tenía ahí pagaba a un montón de fotógrafos y hacían esta publicidad de todo lo que traían, En cambio Nikon pues tenía ahí un cuartito con los cuatro fotógrafos que fotografiaban con Nikon, pues porque ni les pagan ni tal. Bueno, pues ahora con la Sony esta que han lanzado, pues yo creo que los medios o están peloteando a Sony por algo, o Sony está directamente metiendo dinero por debajo, porque o toman al lector como tonto o no me lo explico. Vamos a ver. Os voy a poner varios vídeos. Uno de los cuales, pues una de las cosas que dicen es que se escucha, esto es lo que se escucha al fotografiar a 20 frames por segundo con una Sony A9. ¿Y qué se va a escuchar? No se escucha nada. No se puede escuchar nada, porque realmente es vídeo lo que está haciendo esa cámara. Está haciendo un vídeo constante. Eso, 20 frames por segundo es vídeo. Utiliza un obturador electrónico, o sea, no hace ruido, es electrónica, la electrónica no hace ruido. Por lo tanto, claro, estás comparando que un espejo y un obturador se levante 16 veces en un segundo, como hace la Canon, la 1DX, con una máquina que no está haciendo eso 16 veces por segundo, lo está haciendo 20, pero de una manera electrónica, una manera, comillas, artificial, por lo tanto, no hace ruido. ¿Eso está bien? Está muy bien. En una boda, imagínate que tú puedes disparar una ráfaga sin hacer ruido. Pues genial. Genial, porque si están haciendo un equipo, está haciendo vídeo, pues no se están metiendo los clic, clic, clic, clic, clic, clic de las cámaras. Está clarísimo. Pero es tomar un poco por tontos a los lectores. Pero ya donde ya es que no puedo es... Y os voy a poner el artículo, ¿no? O sea, voy a poner la foto donde comparan el tamaño de las cámaras y me comparan a la nueva Sony A9, que es del tamaño de la A7, con una Canon 1DX Mark II, que es el equivalente Nikon a la 5D. Bueno, es que me estás comparando un tanque con un utilitario. O sea, es que son cosas totalmente desequilibradas, y encima no estás comparándolo en igualdad de condiciones. Voy a poner la foto aquí en las notas del podcast para que veáis. Y que veáis el tamaño que tiene la Canon, parece que es exageradísimo. Exageradísimo comparado con la Sony, que es livianísima. Claro, vais a ver que en la parte de abajo, la Canon, esa parte de abajo que tiene lo que es el grip, que en estas cámaras, en la 1D como en mi D4, en la D5, viene, es todo un cuerpo, está todo integrado. Eso es una batería. Esa batería, en mi caso, me aguanta unas 5.000, 7.000 fotos. Depende la velocidad a la que la haga. Y depende, unas 3.000 fotos es lo mínimo que me va a aguantar. Eso. Con eso puedo hacer dos bodas. O sea, yo con una batería de mi Nikon D4 yo hago dos bodas enteras tranquilamente. Yo llevo la otra batería en la mochila cargada por si acaso, pero hago dos bodas. Con una batería de la Sony A9, aunque la hayan mejorado, no llegas ni a 700 fotos. Por lo tanto, si tú quieres equiparar la Sony, métele abajo una batería que ocupe todo el cuerpo, como haces cuando tienes un grip en la Sony. Evidentemente, la parte de arriba, al no tener espejo, tiene que ser mucho más grande la Canon, evidentemente, y mucho más gorda, por supuesto, porque llevas el sistema del pentaprisma. El sensor de la Sony, como en todas las sensores de todas las en espejo, está pegado al objetivo. Luego, el objetivo tiene una prolongación que lo ajusta. Por eso la sin espejo, puedes adaptarle prácticamente todos los objetivos a cualquier sin espejo con un simple adaptador, que lo único que te hace es un cacho plástico que te da la distancia correcta que ese objetivo necesita para ese sensor. Punto. Pero luego hay otra cosa que me enerva bastante. Es la ergonomía. La ergonomía que tiene esa Canon, como tiene la Nikon equivalente, está a años luz de la ergonomía que tiene esa Sony. La imagen aérea vista desde arriba es que es muy llamativa. ¿Ves la Sony que es así muy livianita? Y que la Canon es un mazocote. Bueno, pues ese mazocote es Dios para un fotógrafo. Para empezar, tienes una pantalla ahí arriba donde la Sony tiene ahí cuatro diales guarros, la Canon tiene ahí una pantalla de LCD. Esa pantalla para el fotógrafo es Dios. Esa pantalla, si Sony no lo sabe, significa que tú estás viendo la configuración de tu cámara sin tener que disparar, sin tener que meterte en ningún menú, tenerla colgada en el cuello. Y sabiendo en el momento que tú la coges, si la cámara la tienes configurada para el disparo que vas a hacer o no la tienes configurada. Y automáticamente puedes, sin tener que perder una fotografía, modificar los parámetros de tu cámara adecuándolos a lo que necesitas. En cambio la Sony tiene ahí cuatro diales. El dial de las velocidades, de las aperturas y de su... El del exposímetro, más 3, menos 3 y 4 chorradas más, que me enerva. En cambio, la Canon, ahí ves que tienes, puedes modificar directamente mirando esa pantalla, tú ves si estás en el ISO correcto. Y si no lo estás, tienes ahí el botón del ISO que lo pulsas y pulsas la ruleta y lo pones al ISO que necesitas. Ves si estás a la velocidad adecuada, ves todo. Esa pantalla es Dios. Eso es una cámara profesional. Señores, profesional. Como lo dicen los fabricantes, profesional. Pues eso es una cámara para profesionales, sí señor. En cambio la Sony, tú no sabes si tienes la cámara bien configurada o mal configurada, a no ser que te metas en un puñetero menú o estés mirando a la pantallita de atrás. No, aquí lo ves, la tienes colgada del cuello y estás viendo si tu cámara está. Y en el momento que tú te la subes hacia tu cara, puedes estar manipulando tu cámara para adecuarla y no perder el disparo. Bueno, pues eso sí lo tiene. Es una cámara profesional. Aparte de mirar la ergonomía, mirar esa fotografía, la pongo en las notas. Como la ergonomía de la cámara va hacia que tú tengas el dedo en el disparador. Ahí está, ahí lo tienes. Tu dedito en el disparador. La otra es un botón, un mazocote, plac. O sea, estamos comparando cosas completamente que no son comparables. Claro que va a ser mucho más grande esa cámara, pero muchísimo más grande. Pero esa cámara es una cámara diseñada para profesionales. Y es Canon, ¿eh? O sea, y esa cámara... Yo no trabajo, o sea, yo trabajaría mucho mejor, más a gusto con esa Canon que con esa Nikon. O sea, con esa Nikon que con esa Sony. O sea, fijaros la pantalla que tiene de información. Fijaros que solo en la parte de arriba puedes modificar todos los parámetros que necesitas sin tener que despegártela. O sea, estando sin tener la cámara puesta en tu cara, en el ojo. Tienes que estar mirando nada. Con esa pantalla tú, esa pantalla es Dios para el profesional. Sabes si su cámara está configurada o no está configurada en el momento del disparo. Y eso la Sony no lo tiene, ni la va a tener. Así que no comparemos. O sea, esto está muy bien que digas, oye, fíjate, ¿qué cámara más contenida? Claro, tampoco la ponen un objetivo equivalente, porque si la ponen el objetivo equivalente y pues ya se da cuenta que es que está totalmente descompensado, que tú llevas un pedazo objetivo descomunal comparado con el tamaño de la máquina y estás totalmente descompensado. Tú imagínate que llevas colgando un objetivo con una tapa de atrás, pues eso es, si tú le metes un teleobjetivo serio a esa cámara, es lo que llevas un teleobjetivo con una tapa detrás, que la tapa detrás es la Sony, y es una cosa que a la hora de disparar es muy incómodo, porque estás totalmente, los centros de gravedad están cambiados y no tienes el peso en el cuerpo, lo tienes adelante. Entonces eso tampoco te lo dicen, pero te lo digo yo que he probado todos estos sistemas, y en el fondo está muy bien tener una sin espejo, ir ligerito, fotografiar pajaritos, llevártela al campo, llevártela al rastro, está muy bien, si no lo digo. Pero cuando tú necesitas, estás en un evento y te necesitas, ahí tienes tu cámara reflex profesional. Así que Sony no, y ahí ves como, no sé yo si es Sony la que está metiendo, pagando estas comparativas, o es los medios para que no cae en la lista de negra de las marcas y que te sigan cediendo y invitando eventos y te sigan dando ahí equipos para seguir probando y seguir poniendo publicidad en sus páginas. No lo sé qué es porcentaje de una cosa, qué porcentaje de otra, pero que no se engañen. O sea, la cámara sin espejo son el futuro, bueno, son el presente, Pero a día de hoy, en según qué medios profesionales, aún, o sea, no puedes quitar, o sea, no puedes sustituir una reflex de este nivel por una sin espejo, por mucho que la sin espejo estén avanzando y que la Sony esta sea brutal. Otra cosa es que, como dije en el anterior podcast, y os animo a que lo escuchéis, es que solamente, ya que estamos comparando tamaños, si esa cámara cuesta 6.000 euros y la otra cuesta 6.000 euros, me estás dando más cámara por el mismo dinero. Vamos a ser igual de injustos en la comparativa, que es que son, si esa cámara tanque cuesta 6.000 euros, porque esta otra pequeñita va a costar también lo mismo, si no tiene tanta batería para hacer tantas fotos, ni tiene pantalla LCD para que yo vea si voy a perder la foto. Es injusto, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Así que no hagáis caso, está bien que lo veáis y que comparéis y que saquéis vuestras propias conclusiones, pero que no os engañen. Son cosas completamente distintas. Esta cámara, ¿la pueden usar profesionales? Sí, la pueden usar profesionales. ¿Pero la van a usar los profesionales? No, no la van a usar los profesionales. Ya os lo digo yo. Así que, bueno, sí, algún profesional la usará, pero no, la gente no se va a ir masivamente a quitarse sus equipos tanque por estos equipos livianos, porque ni son tan livianos a la hora de la verdad, cuando tú los quieres adaptar a tu forma de trabajar. Porque imaginaros, es que tú cuando estás trabajando no puedes estar cambiando baterías, no, tienes que meterle un grip que te aguante por lo menos ese evento, por no hablar de las tarjetas que necesitas con toda esa ráfaga que tiene. Que bueno, metes tarjetas de 128, de 256, que ahora mismo ahí no hay problema. Pero claro, un objetivo, imaginaros un fotógrafo deportivo con un 400. Desconozco si Sony tiene un 400 fijo. Canon lo tiene, Nikon lo tiene. Ese objetivo puesto en un trípode, en un monopié, y se vuelca para adelante porque no tiene peso atrás. O sea, no tiene peso atrás. Tienes que reequilibrar todo. Hay cosas que están bien, esto de haciendo cosas más pequeñas, pero para otras cosas, pues a lo mejor hay que pensarlo un poco mejor. Así que Sony, me parece muy bien las cámaras que está sacando sin espejo, me parecen muy caras, me parecen que no son necesarias, esta no era necesaria, pero bueno, la ha sacado, bien, ahí está, tendrá su público, pero ojo, ojo. Bueno, pues hasta aquí este séptimo podcast, espero que os haya gustado y que me podéis seguir en mis redes sociales, que soy en Twitter @lamustia, en Instagram @ultrafoto, en Facebook podéis buscarme como Carlos Castillo Fotógrafo, aunque es la red social que menos uso, en YouTube soy, con que pongáis Fotógrafo Ninja, ya os sale en mi canal, que es, recordad que estamos haciendo cursos de Photoshop. Y yo creo que eso es todo. Hablo a veces en apelianos y bueno, pues cualquier feedback que me deis será bienvenido. No os voy a mendigar ni likes ni valoraciones de 5 estrellas, no. Este podcast se hace gratis, se hace por el mero hecho de divulgar y compartir la fotografía, y si os gusta me alegra muchísimo. Pero bueno, que esto lo hago yo sin ninguna clase de condicionantes ni ninguna clase de ego ni nada de eso. Así que si me queréis dar valoraciones, bien, y si no, pues también. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo. Hasta luego.